Escúchame bien. Por lo sorprendente que es que los neurotransmisores noten su brazo torcido. Los cuatro animales que ves, los cuatro elementos tal vez, por lo visto, significan aquello que hay que vencer. León, hombre, águila, buey. Los cuatro vientos también representan emociones, que es lo que lleva al saber. Así que trabájate bien el endo-THC, endorfinas, serotonina y la dopamina también. Oh, my God.